limosna. Primorosa porque sufre soy ya los quebrando. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul no clara el llanto? Contemplar tu ardiente sol, los campos plenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, en el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tantos quebrantos? Cuba, ay, mira qué linda eres, Cuba, la tierra más preciosa, Cuba, que ojos humanos vieron.